vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 20 de esta tercera temporada y al 103 de la historia de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Estrenamos mes de febrero con la impresionante intro que Lori Meyers nos han hecho del Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas y que se ha convertido en nuestra cabecera de esta mitad de temporada. Empezamos un programa que hoy viene bastante completo. Llamaremos a los amigos de Cosme en Adelaida, recuperaremos la sección Demos, hoy con el grupo murciano The Nauters, y contaremos con uno de los grupos más carismáticos de la escena nacional. Hoy Maga estarán en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Transforma los diamantes en... Y como cada semana tendremos los estrenos más importantes, las noticias, la agenda de conciertos y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! San Etienne fue una de las bandas que se escuchó con fuerza durante la década de los años 90. Desde 2005 y su Tales from Toon Park House, llevamos 7 años sin saber nada de un grupo que vuelve hoy con fuerza con este Tonight que te estrenamos en Corrientes Circulares. Una nueva oportunidad de disfrutar la voz de Sarah Cracknell. Tonight, San Etienne. Look at all the kids around. que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Han pasado ya 3 años desde Whole Time y desde entonces N-Word no ha parado de participar en proyectos paralelos. Su nuevo disco será A Wasteland Combination y verá la luz el 9 de abril. 12 canciones grabadas junto a 18 músicos en diferentes estudios de Portland, Omaha, Nueva York, Los Ángeles, Austin y Bristol. El trabajo cuenta con la participación entre otros de Howie Gill, John Paris, Zoe de Sarnell o Steve Shelley de Sonic Youth. The First Time a Runaway, lo nuevo de N-Word en Corrientes Circulares. Vista Hermosa ha sido la canción elegida por McEnroe para ser el primer adelanto de su nuevo disco Las Orillas, que verá la luz el próximo 21 de febrero, un nuevo disco lleno de los matices y atmósferas que solo McEnroe pueden crear. Vista Hermosa, McEnroe. Aquel verano, entre fiestas, entre vespas, campeonato. das la mano y después la vista hermosa de tus bailes en el puerto. Yo tomando tantas copas, esperando el momento, y mantenía la mirada hasta que se me apagaba. Madrugada. Lo que importa no es a cuántas personas he matado. Lo importante es cómo me llevo con las personas que siguen vivas. Después de que el genio equivocado fichara a los madrileños Cosme en Adelaida el pasado verano, el objetivo estaba fijado en un álbum debut que prometía, tras la escucha de X, su primer single, un importante salto hacia adelante. La larga espera llegó al final y Siete Picos es el álbum debut de unos Cosme en Adelaida que hoy se acercan hasta los micrófonos de Corrientes Circulares de la mano de Nacho, su guitarrista. Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, bienvenido a Corrientes Circulares, con muchas ganas de Cosme en Adelaida. Muchas gracias, nosotros también de hablar con vosotros. Estábamos, era una de las entrevistas, se puede contar así, que teníamos pendiente y con más ganas, que por un motivo o por otro siempre era, venga, a ver esta semana, a ver la otra, y por fin estáis hoy aquí para hablar de Siete Picos, un álbum debut que todo se ha dicho de paso, tremendo, ¿eh? Sí, bueno, nos alegramos que os guste. La verdad es que sí, estamos contentos con el resultado, lo sacamos en octubre y bueno, está yendo poco a poco. La verdad es que no ha sido un disco que de lanzamiento haya sido pues a lo mejor como otros, que tiene una repercusión enorme, pero bueno, parece que es que entra más poquito a poco, pero eso incluso nos parece bueno, y van llegando las reseñas poco a poco y están siendo buenas, así que muy contentos. Muy bien, Siete Picos es realmente la culminación de un montón de años de trabajo, de ilusiones, de buen gusto incluso a la hora de plasmar el arte, la idea que tenéis de música. ¿Ha sido muy, muy largo ese proceso también para vosotros? Pues mira, nosotros siempre hablamos del año 2007 como origen un poco de Cosme de Adelaida, pero realmente Javi y yo, que somos los que tenemos la amistad más antigua, pues llevamos desde el 2000-2001 intentando hacer algo, ¿no? Hacer un grupo, hacer música, nos juntábamos, hacíamos nuestras versiones y bueno, poco a poco y a través de mensajes en internet y anuncios, pues conseguimos finalmente reunir gente que tuviera un poco las mismas inquietudes. Y digamos que sí, 2007 es el año en el que, bueno, al final nos reunimos los cinco que estamos ahora y empezamos a trabajar en las canciones que pues eso, que han ido saliendo las maquetas y ahora en Siete Picos. A mí me sorprendió ya en su momento, a través del Genio Equivocado, cuando ya me avisaron, fichamos a Cosme de Adelaida. Y además, me sorprendió también el fichaje, dije, incursión del Genio Equivocado en Madrid, ha robado una de las joyas de la corona de lo que se veía entre las bandas que empezaban a destacar y con más potencial de la escena madrileña. Y luego, cuando aparece ese primer X, canción que suena ahora de fondo, que hemos pinchado muchas veces en Corrientes Circulares y que me parece realmente todo un hit, toda esa parte de proceso de fichaje por el Genio Equivocado, ¿cómo lo vivisteis como grupo? Pues con mucha ilusión. La verdad es que les conocimos a través de Odio París, el otro grupo, vamos, el grupo a día de hoy creo yo que bandera del sello del Genio Equivocado. Y bueno, pues nos conocimos por MySpace, Odio París y nosotros. Nos mandaron un mensaje que les gustaba lo que hacíamos y a nosotros también nos gustó y bueno, intentamos a partir de ahí intentar tocar juntos y finalmente pues se dio la posibilidad, les teloneamos cuando vinieron a presentar su disco aquí al 8:30 en Madrid y bueno, vino Joan, nos vio y bueno, parece que le gustó, ya había escuchado un poco nuestro material y bueno, poco a poco empezó a surgir el amor que se plasmó en el FIP cuando allí en la zona VIP del FIP pues firmamos el contrato con ellos, que fue también un momento muy idílico. Eso te iba a decir, está bien también el entorno, ¿eh? En la zona VIP del FIP, aprovechando el momento veraniego, el momento festivales, para cerrar algo que realmente es importante, porque por fin salió en otoño, Siete Picos, un álbum que sobre todo demostraba, pues eso, lo que decía, mucho trabajo y mucho buen gusto por un tipo de música muy, muy específico y muy trabajado en vuestro caso. Siete Picos, entiendo que además el nombre es por la mítica montaña rusa madrileña. Sí, está a medio camino entre la montaña rusa, que es lo que más se suele hablar, y luego pues en la sierra madrileña también está una cordillera, creo que es, que se llama Siete Picos. Así es, sí, sí. Entonces, bueno, juega un poco con las dos cosas, aunque al final prevalece tanto por la imagen del disco como por lo que se queda más la gente, pues el tema del parque de atracciones. Muy bien, el disco además grabado en los estudios La Mina en Sevilla, la masterización a cargo de Joaquín Pascual, imagino que encantados, porque también os habéis rodeado de un buen equipo, buenos profesionales, no solamente el sello, sino con la gente con la que habéis elaborado, preparado este Siete Picos. Sí, la verdad es que, bueno, fue un lujo grabar en Sevilla, porque bueno, no conocíamos a Raúl, pero la verdad es que es una persona muy recomendable, tanto por su buen hacer a los mandos de la mesa como por su lado personal, que es muy paciente, entiende muy bien a los grupos, tiene unos gustos muy amplios y bueno, la verdad es que todos los casos que conocemos, que hay otros grupos de nuestra, son similares a nosotros que han ido a grabar allí, todos decimos lo mismo, ¿no? Es un encanto, la verdad, grabar con él allí porque bueno, aparte tiene un equipo muy interesante y saca un sonido muy especial en una casa de campo que tiene en las afueras de Sevilla y tiene, la verdad es que da muchas posibilidades. Y luego, bueno, la masterización a cargo de Joaquín Pascual, pues lo mismo. Un poco teníamos ya la recomendación de otros grupos como Rusos Blancos, con los que compartimos batería, Elisa, y la verdad es que también pues fenomenal. Lo acabó de pulir, esos detalles que se hacen en la masterización y quedó al final muy bien. estamos muy contentos. Muy bien, ahora imagino que viviendo el momento presente, me decías antes que una vez que salió en octubre ya el disco, bueno, empieza ya a rodar, vais viendo que ya poco a poco va cogiendo esa mínima velocidad de navegación. Y ahora el plan, imagino que toda la fase de promo y conciertos y más conciertos. ¿Tenéis algo cerrado que se pueda contar? Pues sí, bueno, teníamos sobre todo la idea de salir de Madrid, porque hemos tocado bastante en Madrid, en muchas de las salas principales de Madrid, pero apenas habíamos tenido posibilidades de salir fuera. Habíamos salido al primer concierto que vimos en Petrer, en Alicante. Luego estuvimos en León, en el Carmecita, y bueno, ya este año habiendo fichado por el sello en Barcelona con Odio París y Grusenka, pero ahora pues teníamos la intención de girar un poco, y bueno, sí lo estamos consiguiendo, la verdad, están saliendo cosas. Ahora el 10 de febrero tenemos el primero en San Sebastián, en la sala Complot junto a Odio París, y al día siguiente estaremos en Santander en la sala Benet, que tocamos con Escándalo, que es un grupo afincado en Madrid pero que son de Torrelavega. Muy bien. Y luego, bueno, pues nos han salido también otras fechas. Próximamente en marzo en Valencia, estaremos el 10 de marzo, en Vigo el 24 y en Zaragoza, tanto en marzo. Entonces, bueno, estamos contentos porque era uno de nuestros objetivos. Y se va cumpliendo por lo que veo, ¿eh? Van saliendo sí. Poco a poco fechas, me has dicho unas cuantas. Está muy bien que, sobre todo Carmen Adelaida, lo que decía, salga de Madrid y tenga esa dimensión nacional que se merece, y que se merece un disco debut como es Siete Picos. Oye, que además vino acompañado del vídeo musical de Alcobendas, que también estuvo muy, muy original, sobre todo la salida de disco y de vídeo prácticamente a la vez, y apoyado un poco por la labor de Pedro Agustín. También estaba Elisa, estaba Javi, que son componentes de Carmen Adelaida. Bueno, un vídeo que también daba esa dimensión de grupo serio, de oye, que vamos aquí a por todas y con todas las herramientas que hay alrededor. Sí, la verdad es que, bueno, el vídeo queda muy bien. La verdad es que lo dirigieron, como has dicho, para Agustín, Elisa y Javi, y bueno, la verdad es que sí, estamos muy contentos con el resultado, porque al final también demuestra que no hay que hacer una gran inversión para sacar un buen resultado, ¿no? En un videoclip, con su buen hacer y su experiencia audiovisual, pues consiguieron hacer un buen vídeo. Pues Nacho, encantadísimo de que estés hoy en Corrientes Circulares contándonos pues toda la actualidad de Carmen Adelaida, a los que os deseamos pues eso, toda la suerte del mundo, que Siete Picos sea pues eso, un álbum debut, pero un álbum debut de los que recordaréis con mucho cariño en el futuro, diciendo, bueno, este disco nos hizo un antes y un después, evidentemente, en la historia de la banda. Y sobre todo que hagáis muchos, muchos, muchos bolos, y que alguno de ellos os traiga hasta las orillas de Corrientes Circulares, que os queremos tener pronto aquí también en el estudio. Pues lo mismo, esperamos veros pronto por ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar hoy en Corrientes Circulares, enhorabuena por Siete Picos y a seguir adelante, que el trabajo de Carmen Adelaida es bueno y es reconocido. Perfecto, pues muchas gracias por todo y un abrazo. Un abrazo muy fuerte, chao. Chao. ¿Hay alguien en casa, eh? Piensa, McFly. Piensa. El jueves 9 de febrero, Iván Ferreiro estará en un concierto muy especial en el Teatro Calderón de Alcoy en formato trío eléctrico. Si quieres asistir a ese concierto y conocer en persona a Iván Ferreiro, visita nuestra web corrientescirculares.es y participa en el concurso que hemos montado para ti. Promesas que no valen nada, Iván Ferreiro. Se perderán como lágrimas en la lluvia. Ten presente la fuerza viva, joven Padawan. Sí, maestro. Rusos Blancos estarán esta noche en la sala Subway de Elche con Melocotonazos como supermodelo. Y ya te adelantamos que pronto estarán también en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Supermodelo Rusos Blancos. No. Intenta tú sacar una foto así con una cámara digital, a ver qué te sale. Un churro que sale. Pero la gente compra cámaras digitales. Y la gente también compra droga, y no por eso voy a vender yo heroína. Corrientes circulares. Demos. Llamarte jamás, ni empezar otro tira y afloja más. Voy a quedarme sentado a esperar. No sé si a mi lado verás otro tren pasar. Hoy a Corrientes Circulares Demos llega The Nauters, un proyecto que viene desde Murcia y que está formado por Alberto Velando, Alex Jiménez, Freddy Cantos, José Luis Manzanero y Keke Velando, con una propuesta musical muy personal que bebe de los aires del pop y las aguas del rock desde el prisma de la independencia. Damos la bienvenida en Corrientes Circulares a Alberto Velando, una de las almas de The Nauters. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien? Pues sí, aquí estamos en la vorágine de los conciertos y eso, aquí en Jaén hoy concretamente. Muy bien, vais que no paréis porque Alberto, hay que decir que no solamente está en The Nauters, sino que también es uno de los componentes de Neumann, con lo cual siempre es dificilísimo conseguir localizarlos porque afortunadamente no paran, eso cosa que nos alegra mucho. Neumann, uno de los grandes grupos amigos de Corrientes Circulares, pero hoy llamamos a Alberto porque tiene este otro proyecto de Nauters que también surge en Murcia, que vive y bebe de la escena independiente murciana tan actual y tan de moda en estos momentos, y cuando digo de moda me refiero a que está en plena efervescencia y con un proyecto realmente muy chulo. Oye, ¿de dónde surge la idea de The Nauters? Pues sí, mira, en un principio parte el germen, digamos, de... Bueno, para empezar somos un grupo de colegas principalmente, que todos vivimos en Murcia, y bueno, pues nos conocíamos ya muchos años de compartir pues escenario en el caso de algunos, bien como, por ejemplo, con Alex como productor de discos o de técnico de sonido de directo, y con Freddy y José pues de haber tocado con otras bandas, con, por ejemplo, el bajista es mi hermano, y en un principio, pues bueno, yo tenía una serie de canciones que había enmaquetado, cosa que nunca había hecho, porque yo normalmente, bueno, me he dedicado siempre a tocar la batería con diversos grupos, y bueno, pues nunca había tenido esta idea de ponerme a cantar y componer, pero de pronto, pues ahora un par de años, pues me puse a maquetar así muchas canciones, y ya te digo, pues con así en plan amigos, empezaron a escucharlo un poco, empezó a gustarle, y ellos un poco me convencieron de que eso había que grabarlo, había que hacer algo, teníamos que juntarnos a tocar. Y recientemente, pues este verano decidimos dar el paso y empezamos a grabar. En julio empezamos a grabar este primer disco que hemos sacado ahora, que se presentó pues aproximadamente hace un mes. Y nada, en eso estamos ahí debutando, experimentando, a ver qué pasa. A ver qué tal. Oye, llevas en esto de la música tropecientos mil años. Has estado en infinidad de grupos, historias, aventuras. Y lanzarte, no en solitario, evidentemente, porque estás acompañado, lo has dicho bien, de amigos y de compañeros de viaje. Pero lanzarte en esta aventura tiene que haber sido un paso difícil. Pues la verdad, Jorge, que sí. La verdad que en un principio, vamos, no me podía ni imaginar que llegara hasta este punto, porque ya te digo que la pretensión también cuando me puse a grabar todas estas canciones no era más allá que a lo mejor satisfacerme, digamos, artísticamente y personalmente también, ¿no? Pero para mí mismo, digamos. Pero ya surgió un poco pues la movida esta de que pues juntarnos a tocar y tal, y la verdad que ahora asimilando un poco el nuevo rol, ¿no? Pero muy contento. Pues porque también pues es una experiencia nueva para mí, y eso pues siempre está bien, porque conoces cosas de ti mismo que ni siquiera sabías, y bueno, pues vas avanzando ahí, vas haciendo nuevas cosas también, que también está muy bien, y renovándose. Vas luchando, creador y compositor, vas preparando también la grabación y la mezcla del disco en AMA Studio en Murcia, también ha corrido a cargo tuyo con Alex Jiménez, la producción también es tuya, proyecto personal, rodeado de amigos, insisto, trabajo en equipo, pero proyecto personal, esto te ha salido del alma. La verdad que sí. La verdad que no es, ya te digo, no es un producto buscado de ninguna manera, sino digamos ese disco pues, forma, sería como una pequeña recopilación de, pues de eso, de pequeñas canciones que he ido haciendo a lo largo de estos últimos 2 años, más alguna aportación de algún tema de Alex que sale también en el disco. Y luego, pues en cuanto a comérmelo y guisármelo todo, pues también supongo que también por una cuestión de practicidad, ¿no? Porque pues yo me dedico a eso también, a producir muchos discos ahí en el estudio, como tú bien dices, en AMA, y supongo que también era la manera más cómoda y más fácil de llevarlo a cabo, ¿no? Todo queda en casa. Todo queda aquí en casa en todos los aspectos, la fotografía, también parte del grupo ha estado ahí Alex, la fotografía del grupo a cargo de Pilar Morales, lo que es el diseño, me gusta hasta el diseño de CD en Digipack, en cartón, sí. Se abre y además bien, o sea, un buen diseño. Habéis cuidado todos los detalles de una obra que para ser un disco debut, el de The Nauters, aunque seáis músicos que lleváis mucho tiempo en esto, siempre se agradece el ver un grupo que se preocupa realmente de todo. Es decir, ya que lo hago bien y si no, no lo hago. Claro, hombre, la idea también era hacer, digamos, simplificar un poco también para que no fuera una cosa así muy pretenciosa, ¿sabes? En cuanto a estéticamente y tal, un poco que también expresara la idea del grupo, ¿no? Un poco que el disco pues transmite un poco así de como de tranquilidad o incluso a veces sencillez. Y entonces pues la portada yo creo que le iba también un poco, le iba bastante bien, ¿no? A la historia del disco. Y luego además pues eran unas fotos que tenía Alex que nos gustaban bastante y oye, pues mira, mejor, ¿no? Todo nos lo guisamos y para bien o para mal. Pues ahí está. Ahí está. ¿Es un amanecer o un atardecer lo que se adivina en a través de la portada y de las fotos interior del Digipack? Pues la verdad que yo creo que es un amanecer. Yo también pienso que es un amanecer. Yo pienso que es un amanecer. De esos amaneceres que pillan a uno por ahí, ¿no? Ya saber de dónde viene. Es un amanecer, hay que decir, para la gente que ya puede ir a acercarse y conseguir el disco y comprarlo en la página web de The Nauters, www.denauters.es. Es el mar y un amanecer de fondo con pues eso, las tonalidades del mar y del cielo. Es lo que digo, cuidéis hasta todos los detalles y realmente esas imágenes hilan bastante con las 13 fotografías que plasmáis en los 13 cortes del disco, el último por cierto en directo. Sí, el último corte del disco es un, bueno, digamos una recreación de una pieza, de una canción que tenía compuesta Freddy, que es el guitarrista, una pieza que nos parecía muy bonita, que él tenía, lo hacía solamente con su guitarra acústica, que de alguna manera pues es una canción que hizo homenaje pues, a una perra que tenía, que le da título a la canción, que es Tuca, y se nos ocurrió que se podía extender un poco en el tiempo y hacerla un poco pues todo el grupo tocando, y bueno, para ello también invitamos, tuvimos el placer de que colaborara con nosotros Paco, Román de Newman, y pues bueno, ahí mismo en una tarde de domingo ensayamos un poco entre todos la pieza, la hilamos y decidimos grabarla así en directo tal cual, sin ningún tipo de retoque. Y de hecho, bueno, hay un vídeo en YouTube también colgado que plasma ese momento de la grabación, ¿no? En cualquier caso, es un buen disco, un gran disco, un disco lleno de cortes y por lo que veo también alguna colaboración especial como Paco de Neumann. Está bien que entre amigos os echéis una mano y ver que podéis compartir diferentes proyectos de un modo pues eso, así de generoso y de fácil. Desde aquí, desde Corrientes Circulares, Alberto, solamente te puedo decir que a The Nauters os deseamos tantísima suerte como os merecéis, porque llevan muchos años en esto, porque es un discazo, porque lo habéis trabajado mucho y porque ya está recomendado desde Corrientes Circulares Demos. Ya sabes que aquí tienes tu casa, que esperamos que pronto nos hagáis una visita, pero al estudio, no solamente a los micrófonos y al teléfono, y disfrutar de este disco, estos 13 cortes en directo, porque realmente está muy bien. Oye, por cierto, Mirada Exterior, canción que sonará ahora, tiene vídeo también. Pues sí, es un videoclip que precisamente ha dirigido Paco también, Paco Román, y en breve yo creo que se colgará ya, yo creo que a lo mejor en un par de semanas o algo así puede estar ya fuera. Bueno, pues seguiremos atentos a las andanzas de The Nauters. Alberto, un placer tenerte en Corrientes Circulares. Muchas gracias por haber estado hoy aquí y espero verte pronto. Pues igualmente muchas gracias a vosotros por la amabilidad y por haberos hecho eco de lo que hemos hecho. Y nada, y muchos recuerdos de aquí desde Jaén también de Neumann, de Paco y de todos. Y sí. A ver si seguimos aquí en la carretera y nos calentamos un poco. Daré muchos abrazos a Paco y a Fernando, por supuesto a ti, y disfrutar y de la carretera de Andalucía que estáis este fin de semana. Y bueno, grandísimos amigos, ¿qué os voy a decir? Cuidaros mucho, que nos vemos pronto y que tanto Neumann como The Nauters, estos dos proyectos en los que estás involucrado de un modo tan profundamente en este instante, sean pues tan exitosos como te mereces. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros, a vosotras. Chao. Saludos. Desde dentro está distorsionado. Necesito una mirada exterior y ocupar mi posición. Verlo desde un plano superior. Lo ves también desenfocado. Hoy te estás acostumbrando a vivir así. Mejor llegar a casa antes de amanecer. Lo que pasa aquí es temprano. No me importa si me van a buscar. Trazo un círculo a mi alrededor. La ciudad es una ruina. Yo me voy de esta rutina. Si pudiera estar el espacio exterior. Si pudiera estar el espacio. En la primera Estrella de la Muerte solo estaba el ejército imperial. A bordo solo había soldados y dignatarios imperialistas. Supongo que sí. Cuando la destruyen, el mal recibe su castigo. ¿Y la segunda estrella qué? La segunda estrella no estaba terminada, aún la estaban construyendo. ¿Y qué? Que una obra de esa magnitud requeriría muchos más hombres de los que había en el ejército imperial. Seguro que tuvieron que contratar a trabajadores autónomos. Albañiles, fontaneros, electricistas... ¿Quieres decir que no eran imperialistas? Exacto. Para poder construirla rápido y en secreto, había que contratar a civiles. Un soldado imperial no sabe instalar un retrete, solo sabe matar y llevar uniforme blanco. Stand Still también estarán esta noche de concierto. En este caso, los catalanes visitan la Sala La Matriz Creativa de Cartagena para ofrecer uno de los conciertos más impactantes que puedes ver hoy en día. Adelante, Bonaparte, Stand Still. No me gusta interrumpir, pero ¿de qué estáis hablando? Del retorno del Jedi. Mi amigo quiere convencerme de que los trabajadores autónomos que trabajaban en la segunda estrella de la muerte fueron víctimas inocentes de los rebeldes. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Los cruces del camino hacen que aparezcan nuevas aventuras y buenos compañeros de viaje. Esta es la historia de una aventura, la de Maga, que les ha hecho crecer hasta ser uno de los grupos de referencia del indie nacional. Esta es la historia de una batalla, la de la sutileza contra la violencia, la de Satie contra Godzilla. Y esta es la historia de un encuentro, el de Maga y el de Corrientes Circulares. Damos la bienvenida a las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares a Maga. Buenas noches a César, a Miguel, a Javi y a Pablo. Bienvenidos. Oye, digo que esta es la historia de un encuentro y se puede contar ya porque hace un par de meses, si no recuerdo yo mal, hablé con Miguel, estuvo en Corrientes Circulares con la presentación de Satie contra Godzilla y me prometió, en la primera que pueda voy al estudio y ha cumplido su promesa, ha traído a toda la banda, con lo cual agradecidos del detallazo. Detallazo casi secuestro, porque aprovecho casi que pasáis por la autovía, sí. Y digo... Sí, casi que me tiro ahí en medio de la carretera, parar y para adentro. Así que muchas gracias por estar hoy en Corrientes Circulares. Satie contra Godzilla, la historia del nombre no te la pregunto, Miguel, que te la han preguntado ya un montón de veces y ya la sabemos más o menos. Historia de aquello de con lo de 365 días, 365 festivales y la composición de Satie contra Godzilla. Alguien dijo, bueno, pues esto parece un poco la obra de Satie, la guitarra, la fuerza de Godzilla, y sobre eso ya ha habido muchas variantes, si no recuerdo yo mal, pero bueno, más o menos por ahí van los tiros. Ahora que ya habéis empezado la gira, lo que es la parte está más de defender, ¿es lo que queríais? ¿Estáis ya contentos? ¿Ya tenéis el disco en el mercado un par de meses? ¿Ya estáis defendiéndolo en directo? Bueno, ahora empieza lo bueno, lo bonito, esperemos. La verdad es que desde que grabamos el disco en agosto hasta que empieza la gira han pasado unos meses ahí en barbecho, estás ahí deseando tocarla, pero no puedes tocar, no tienes gira y escuchas el disco de vez en cuando. Y por fin ha llegado ya el momento de tocarlo en directo, que para eso están hechas las canciones, para tocarla. Nada, tuvimos la suerte, y creo que es una suerte, de antes de que empezara la gira en diciembre, veros en Indie Elche, que fue uno de los poquitos bolos que habréis dado antes de... Claro. Sí, que dentro de la parte está más promocional de entrevistas, y aquí estamos los medios también para eso un poco, pero bueno, dentro de esta parte más promocional tuvimos la suerte de poder empezar a ver ya parte de lo que vimos también la semana pasada en San Vicente, en Alicante, cuando fui a veros, de lo que está siendo esta gira de Satie contra Godzilla, este comienzo, y ya se vieron buenas cosas en diciembre. La semana pasada constato que disfruté como un enano, ya la gente lo sabe en Twitter, que para eso lo iba subiendo en directo, y hay fotos de un concierto donde se ve sobre todo trabajo, profesionalidad, un concierto limpio. Además, recuerdo comentarios de gente a mi alrededor que decían, es que suena como el disco. O sea, esto casi siempre es un gran halago, porque defender un directo, sobre todo con el músculo que le habéis metido a este Satie contra Godzilla, ese cambio de ritmo que ha metido Maga, y que haya tal compenetración entre los miembros del grupo. Eso es lo que más hemos trabajado en los últimos meses en local, es que las canciones del disco nuevo encajaran bien con las anteriores. Entonces hemos hecho un repertorio en el que yo creo que hay canciones de hace 10 años, de los 5 discos que tenemos, y todas encajan perfectamente y tienen suenan a conjuntadas. Suena como el disco, pero yo creo que están entre ellas, se relacionan bien las canciones. Y las canciones nuevas están funcionando estupendamente de momento. ¿Qué tal? Hay un buen acople de repertorio antiguo y con repertorio nuevo. Y no era fácil, porque realmente con Ramón Rodríguez, con Santi García, habéis cambiado algo. Sí que se nota. No sé si eso... bueno, vosotros evidentemente entiendo que queríais que el cambio y que además os apetecía. No sé cómo lo ha recibido o cómo habéis visto ese feedback con medios y con público de momento. No sé, yo que sé, es que siempre hay gente que dice, ahora tocáis la guitarra muy fuerte, antes me gustaba los sintetizadores, yo que sé. Ya no tenéis electrónica, pues no, pues yo que sé, a lo mejor el siguiente sí, nunca se sabe. Pero en este disco nos apetecía trabajar de diferente manera y tampoco íbamos con una idea demasiado clara cuando nos metimos en el estudio con Santi, pero en cuanto subió los volúmenes de los amplificadores al 11 de todo, dijimos, hostias, esto va a sonar diferente, por lo menos. Y ya cuando vencimos el dolor de cabeza que suponía tener todos los amplificadores al máximo, disfrutamos poco yo. Pues yo, si os sirve de algo, esto ya se lo comenté a Miguel en su día, a mí me gusta el cambio. A mí, personalmente, desde Corrientes Circulares, tenéis ese feedback, claro, ese apoyo de que realmente el subir el amplificador al 11, claro, y que en el local hayáis flipado con el sonido y con el dolor de cabeza. Era increíble, era una experiencia. Vamos, yo es la primera vez que me ha pasado, después de un montón de años grabando discos, terminaba una canción y estaba mareado. Digo, hostia, falta oxígeno, esto, ¿los vatios consumen oxígeno o como las plantas o qué? ¿Qué pasa aquí? A mí me parece bueno el cambio, que no es cambio realmente, la única diferencia es subir el sí, volumen. Bueno, yo que sé, cada disco pues te apetece hacer cosas diferentes, no te apetece hacer lo mismo que has hecho en el disco anterior, eso no sé, es algo natural, tampoco es maquiavélico. A ver, para el siguiente disco vamos a hacer algo completamente diferente, van surgiendo las cosas, vas a grabar un estudio diferente, yo que sé, y al final pues grabas un disco que suena diferente, es verdad, pero bueno. Es. Sigue siendo Maga y bueno, yo creo que cuando un grupo tiene personalidad ya suficiente, puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo cuando os vi la semana pasada en San Vicente veía eso, decía, es que es Maga, me refiero, es Maga, sonando, las canciones antiguas suenan igual de bien metiendo una guitarra y metiéndole, o sea, una guitarra, un poco más de músculo, así de simple, y es algo que también, aparte de lo que ha sido la banda, de vosotros, en esta idea, imagino lo que decía, que Santi y que Ramón han tenido mucho que ver. ¿Cómo se mete Ramón en esta aventura vuestra? ¿Pero porque es colega? ¿Porque lo llamáis? ¿Cómo surgió? A Ramón lo conocimos o casi buscamos el conocerlo, ¿no? Porque yo descubrí su música a través de un amigo y me gustó mucho más o menos en un mes después de empezar a escuchar su música, pues vino a Sevilla a tocar y fuimos Pablo y yo a verlo allá a Fan Club en Sevilla, y bueno, pues nos tomamos una cervecita con él antes del concierto y bueno, hubo química desde el minuto uno, ¿no? Y ya pues a raíz de ahí pues se empezó a trabajar una amistad de puta madre y vino a vernos a varios conciertos. Hicimos una versión de una canción suya, él hizo una versión de Silencio. Total, se apuntó a algún que otro concierto con Maga y nos había visto ya, yo que sé, como 4 o 5 veces tocar en directo, y él le gustaba mucho cómo sonaba la banda, ¿no?, en directo, cómo convertíamos las canciones en piezas de más de rock que de un pop así como producido, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, que era lo que podía sonar pues la música de más grabada, ¿no? Y entonces pues él nos dijo, tío, tenéis que conseguir llevar este sonido mucho más crudo y más duro al disco, ¿no? Y él nos propuso grabar con Santi porque él pensaba que era la persona adecuada para conseguirlo. Él había trabajado ya con él y con buenos resultados, ¿no? Y efectivamente nos dejamos aconsejar y la verdad es que no se equivocaba nada, porque cuando llegamos allí a San Feliu, aparte del sitio maravilloso frente al mar, en fin, fue unas vacaciones para nosotros. Grabamos súper rápido porque estábamos súper a gusto, con Santi todo era fácil. Tío, aparte de un gran técnico, una gran persona, en fin, pasamos pipa. Estuvimos allí una semana, ¿no? 5 días, ¿no? No, 8 así, ¿no? Pero una que lo hagamos 5 días, cuando sí, sí. Teníamos como palabra el chico para 10 o 15 días y al final... Sí, sí, fue corto, pero fue intenso, yo lo recuerdo como lo mejor del verano. Sí, sí, totalmente, ¿no? Eso y la crepería. Nosotros teníamos nuestro momento libre, nos íbamos a la crepería y después nos íbamos a comer el bar de al lado. Alan's Pub. Alan's Pub. Y a veces acabamos en la cuneta. Como sabemos todo. El resto del presupuesto es feliz. Nosotros estamos la mitad en grabar y la otra mitad en Cuba. La otra mitad en Alan's. O sea que fue una grabación de las que se disfrutan. Sí, sí, era un bar que había que poner la huella dactilar para entrar. Es verdad. Hay que decir que Ramón es Ramón Rodríguez, de New Raemon, que a la misma vez de producir Sati contra Godzilla, también ha producido el de Manor de Topo, ha producido y ha grabado su propio disco. Vaya añito ha llevado Ramón también. Sí, no te lo para, desde luego. No para, mientras nosotros dormíamos, él se levantaba temprano y se iba en... Se quedaba dormido en el estudio. Impresionante. Llegamos por la mañana y estaba allí en el sofá. Yo, ¡ay! Impresionante. Si no da tiempo a afeitarse. No, pero la barba no le crece. O sea que es un clic de móvil. Son complementos. En vez de pelar, es un complemento. ¡Qué grande! Y luego Santi es Santi García de los Estudios Ultramarinos, que Espíritu también... Santi. Espíritu Santi. Espíritu Santi, que también ha hecho... Que también ha llevado un buen año produciendo discos. Unas y cositas. La Habitación Roja acaban de grabar allí también. Es verdad. Acaban de grabar ahora mismo. Sale ahora en marzo, es verdad. Nos lo comentaban el otro día. Yo creo que esa gente han ido a grabar allí porque escucharon... O sea, Marco les pasó... Marco sí. Les pasó el disco y fliparon cómo sonaba y dijeron que yo nos vamos para allá. Hay algo de eso, ¿eh? Hay algo de sí, eso, sí, sí, sí hay algo de eso. Ya te lo digo yo que sí que hay algo de eso. Nada, os dijo también el de la Habitación Roja que están a punto. Pero luego del vuestro este Santi contra Godzilla, ese cambio de subir los decibelios, el volumen y grabar en 5 días, lo único que ahí me demuestra es lo a gusto que estáis en esta nueva posición de Maga. Sí, hombre, es que la verdad es que parece mentira, pero... Después es el quinto disco, ¿no?, que grabamos. Ha sido el primero que hemos compuesto 100% en el local de ensayo, tocando. Porque muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, pues te haces tu canción en tu casa, te la grabas ahí cutremente en el ordenador, o sea, pasa al otro, el otro le mete un... Pero este era al local, ping, ping, ping. Entonces, y además condicionado, como íbamos ahí a grabar ya a Santi, que lo sabíamos, nos condicionó a decir, yo, vamos a dejarnos de artificio y lo que si suena bien con una guitarra, un bajo, una batería y un teclado, esto es lo que va a ir adentro. Y realmente llegamos al estudio y no hicimos ningún recording prácticamente. Lo que suena en directo, lo que está, lo mismo que suena en local, el ensayo, pero suena a todo volumen y bien tocado, claro. Incluso hay canciones que solo se tocaron una vez en el estudio. El ruido que me sigue siempre es la toma 1. Toma 1. Ya está, no hay nada. No sé si toma única. Sí, sí, no, no, no. Pero es la primera. Pero esa fue la única. La única, no hicimos más. Hay otras que hicimos algunas más. Se puede hacer mejor, pero al final se quedó la primera. Pero del ruido, el ruido no más que es la primera. Hasta el final, el golpe final. Sí, sí, sí. De pie ya, y además ya hasta en el local de ensayo el último golpe ya lo hago de pie. Es como algo que ya se ha quedado ahí. La verdad es que es divertido. Tenemos grabaciones del... Hay canciones, por ejemplo, la de 3 segundos, el solo... No, en la de Antorcha Humana, el solo lo hizo, no encontraba el slide guitar, estaba en el estudio, estábamos grabando en directo, y Miguel buscando, lo encontró, se agachó al suelo, lo cogió y hizo el solo y se quedó esa toma. Increíble. Claro, pusimos una cámara sin y claro, yo escucho ahora esa canción. El típico slide de cristal y yo no lo veía y lo tenía ahí. Pero me dice antes de la canción, Pablo, voy a dejar el slide aquí en el atril para que no se me olvide. Y luego no lo veía. No lo veía, el carajo. Y cuando se queda grabada esa toma, yo ahora escucho la canción y digo, coño, es que aquí me estaba partiendo de risa, tío. No, y Santi y Ramón también se lo pasaron pipa porque tú imagínate los 4 gañanes ahí metidos. De hecho, hay una anécdota que me gusta mucho recordar cuando hicimos la primera canción o la primera toma de sonido, que es una canción que se llama Ver de otra manera, que es de César, por cierto, y es más rock pesado de alguna manera, y estamos tocando y de repente miramos a Santi aquí del control para verlo y estábamos así, ¿qué ha sido? Que no lo conocíamos a nadie de nada. Sin camiseta. Santi, nos lo vamos a pasar bien, sí. Cowboy, total, Santi en plan cowboy con la camiseta agitándola al viento. No sabía lo que se veía encima porque noise, vamos, noise. Yo, el disco de los magos, bueno, pues descansa un poquito las orejas y de repente. Yo creo que no estaba preparado, aunque Ramón le hubiera dicho algo, no estaba preparado para lo que... Para lo que se venía encima. El mejor comienzo. Oye, sí que ha habido un cambio, quizás, sobre todo en vosotros, a la hora de, desde, pues eso, desde a la hora del sol del anterior disco hasta ahora, en todo. Quizás se nota en el sonido, pero también en la forma de enfocar el grupo. ¿Eso ha sido mucho local o cómo ha sido? ¿O ha sido en plan...? Ha sido mucho, yo creo que fue la gira a la hora del sol. Cuando empezamos cuando grabamos La Hora del Sol, Maga llevaba un tiempo ahí para ETE y decidimos decir, mira, vamos a toda la carne al asador, esta gira y este disco lo vamos a defender como si fuera el primero que hemos grabado, y el grupo tiene que ser, y fue para nosotros, vamos, lo más importante del año era tocar esas canciones. Hicimos muchos conciertos de La Hora del Sol y ahí se gestó una manera de ver el grupo de otra manera, era como decir, hostia. Ahí fue donde fichasteis por Marrón, si no recuerdo mal. Eso quizás fue el punto de inflexión. O sea, ahora evidentemente Santi contra Godzilla ya le ha dado lo que ha sido el cuerpo a... Sí, sí, pero el disco La Hora del Sol fue el punto de inflexión fue La Hora del Sol y el fichaje por Marrón que quizás se hizo un cambio en... A ver, sí, ya sí. Llevamos 3 discos, ¿qué queremos claro. A partir de ahora? Sí. Porque claro, 3 discos en el mercado está muy bien, pero a partir de ese momento hay que saber un poco... Además, yo creo que el grupo Magano es un grupo complaciente consigo mismo, es decir, no saca el mismo disco siempre. Entonces, claro, el cuarto, el quinto disco, había que, pues eso, había que sacar pecho y hacer cosas interesantes. Y yo creo que, bueno, que el grupo va en ese camino, ¿no? Que el siguiente disco, yo creo que es un grupo que despierta, lo que despierta es que, bueno, que no saben lo que va a pasar. ¿Qué será lo próximo? Sí, quizás es el buena parte del misterio de Maga actual, es claro. Ese, es saber por dónde vais a salir. Ni nosotros mismos nos ponemos a tocar en el local. Se sabe. Y yo creo que vienen buenas cosas todavía. Bueno, yo eso me lo apunto y ahora seguiremos, pero antes de seguir, estáis con la guitarra, está César aquí a mi lado con la guitarra, estáis todos preparados. De A la Hora del Sol hay muchas canciones que nos llegaron a muchos al corazón, porque sí que hubo un cambio importante. Yo sé que una de las que tenéis preparadas para hoy, para Corrientes Circulares, es de ese disco. ¿Qué es lo que habéis preparado? Pues vamos a hacer silencio. Bueno, una de más. Una de las favoritas, ¿eh? Así que cuando queráis, silencio, Maga. Las comitivas vencidas se descomponen hoy y se retiran. Se desvanecen finalmente. Su olor se queda y sus huellas se olvidan. Que Dios se ha ido a dormir. He vuelto al río y donde estaba mi casa, hoy solo encuentro cruces y lanzas. Pasó el domingo y el silencio, como el cobarde, ni perdona ni paga. Hoy yo no quiero vivir en la ciudad más triste, que llora por afición. Y si los ganadores ya vienen por la esquina. Decir que para nosotros ya no es un misterio, pero es la primera vez que César toca la canción a la guitarra. Increíble. Ha hecho todos los bajos perfectamente. Todo. Yo tengo que decir que soy el teclista de Málaga. Encantado. De hecho, si la guitarra tuviera aquí una boquita para cantarte, podría ser igual. Yo voy a salir. Es que más quiero seguir. Es verdad que César es el teclista y está hoy con la guitarra. Hoy te han liado, ¿eh? Para todo. Nosotros hemos hecho. Nos hemos propuesto un día hacer bajar los volúmenes de la guitarra y Pablo hace como que toca. Y seguro que no pasa nada, la gente no se da cuenta que no está tocando, que César toca todo. Toca todo. Os falta un día hacer lo que hicieron Muse en plan broma, un día de cambiarse los instrumentos. Esa la podéis liar también. Que puede ser divertida. Oye, temazo de silencio de A la hora del sol. Y a partir de ahí es lo que hemos dicho: gira y sobre todo ese cambio de chip. Que se meta Ramón, que se meta Santi, y este es a ti contra Godzilla que ha llegado ahora. De todo ese proceso, a mí lo que más me ha gustado es cómo lo habéis hecho público, es decir, cómo habéis cogido y lo habéis puesto en el escaparate. En 365 días, 365 festivales, lo de 5 martes con Maga, creo recordar. De modo que todo el proceso de grabación fuera público. La gente pudiera estar en el local, pudiera estar a través de la webcam siguiendo... en el local de ensayo. ¿Eso fue idea vuestra o lo propuso la Sí, fue idea de Miguel, ¿no? Se lo propuso. Bueno, ya habíamos trabajado con ellos en lo de 365 días de festivales, grabaron un acústico en casa de Miguel, él solo con cacharritos y le quedó súper bonito, y la verdad es que a partir de ahí teníamos buen rollo con el nota. Y sí, queríamos hacer partícipe a la gente de cómo se estaba gestando el disco en el local de ensayo, y a Miguel se le ocurrió la idea de conectarnos cada martes, que la gente se metiera en nuestro local de ensayo y hace partícipe a la gente, y la verdad es que fue guay, vamos. De hecho, nos obligó a ensayar más y mejor, porque cada vez que estaba conectado parece que... Es como cuando tú estás en el local de ensayo, estás ensayando, pero cuando viene un colega, aunque sea tu colega toda la vida con un litro de cerveza, tocas mejor. Sí, no sé por qué, pero cuando hay alguien... Ay, claro, hay alguien viéndote. Es como... No deja de ser un concierto. Nos sirvió. Llegamos a grabar el disco eso, había ya con un concierto online hecho antes, en fin. Nos dio... Creo que estuvo guay. Sí, yo lo recuerdo además todo el proceso en verano de 2011, que nos sirvió a la gente que estábamos al otro lado de la webcam, me incluyo, yo fui uno de los que pinchaba para estar, sobre todo por la expectativa que generaba el nuevo trabajo de Maga y porque ya se avecinaba ese cambio de sonido, se intuía, atentos que esto no es lo que esperáis, va a ser algo distinto, y sí que es cierto que íbamos un poco averiguando, iba a ir dando pistas en esos conciertos. Luego recuerdo además el concierto de Low Cost Festival, que también de repente ahí se vio ahí veníamos directamente del estudio del local, sí, tal directamente cual. Del estudio, sí, que ahí estabais, ahí fue cuando estabais grabando, de hecho, sí, el último día de estudio nos bajamos, vamos, llegamos corriendo sin comer, ni probar sonido, nos estaba esperando una furgoneta low cost en la autovía como diciendo la hora. Sí, sí. Llegamos al escenario sin comer, sin nada. Sí, además es que tocabais a las 7 de la tarde, sí, o algo así. Sí, sí, además. Bueno, sí, en el escenario lo recuerdo. También estuvimos allí cubriendo el festival, estuvimos viendo y sí que se vio, sobre todo. Ese buen rollo que con el que antes contabais que bajabais de grabar, claro, y las risas y el miraros de decir, que esto va en serio, que acabamos de grabar. Y aquí estamos aquí, Estamos en el... De hecho, tocamos muchas canciones a ti ahí con un poco de... Esa fue la primera vez que yo vi Sati contra Godzilla. Claro, parte, o sea, fue como decir, yo acabo de grabar un disco, vamos a tocar alguna canción del disco, al final tocamos 4 o 5, con todos los huevos. Las tocamos ese día, ¿no? Claro. Sí. Veníais de tocarlas, aprendiditas, sí. Y aparte, sin pensar en nada ya. El caramelo recién sacado, apetecía mostrarlo, me imagino. Claro. Sí, claro. Fue un modo... Claro, además, tampoco había problema, porque sí que es cierto que lo habíamos estado viendo a través de los 5 martes con Maga, algunas canciones. Sí, sí, increíble que alguna gente, la del el ruido que me sigue siempre, la del desierto, la gente se llega con la copla, digo, coño. Tiene que ser de los 5 martes con Maga, porque de otra cosa no... Fue chulo, ¿eh? Fue un concierto chulo y un modo de decir, bueno, aún quedan meses, ya sale el disco, aún habrá que, pues eso, el sonido, maquetarlo, luego el disco, la parte del diseño... Son muchos meses, tío, desde que grabas hasta que sale, esos meses son... Claro, es que hay que decir que, claro, grabasteis en verano, en julio. Hablando de que en julio os vimos ya algunas canciones en directo, pero estáis ahora, realmente la gira está empezando en enero. 6 meses enero después. De 2012. Han pasado 6 meses. Desde que se fabrica. Sí, eso es lo peor. Eso es lo que peor se lleva. Hay otros discos que son más. rápido. Es que también depende, ¿no? Depende de muchas cosas. También de las previsiones que tiene el sello, ¿no? Y tal. También como este disco lo hemos grabado tan rápido, en realidad desde que lo pusimos hasta que terminamos de grabarlo pasó muy poco tiempo. Seis meses en total. Y claro, 6 meses para hacer todo eso y después otros 6 meses para empezar, como aquel que dice, sí, quitado la parte esta mar de promo que es inevitable, claro. Es el canon a pagar, sí, por bueno, así decir. Hacerlo, ¿no? Sí, sí, que tampoco está mal, me refiero, claro. Es un modo de que la gente también lo tenga. Lo bueno, pues que desde verano, desde 365 días, 365 festivales, 5 martes con Maga, la aparición en el Low, la parte está ya desde septiembre, que ya Marrumpilo iba diciendo que vienen, que llegan, que están ahí. Luego ya los 2 meses más o menos de promo, hasta la gira, tampoco habéis parado, o sea, más o menos se ha hablado de Maga, no, casi sí, cada mes. Está claro, siempre, o sea, ha pasado mucho tiempo, pero hemos hecho muchas cosas durante ese tiempo, o sea que... Aún así, la esencia de Maga se mantiene siempre, incluso en las letras habituales de ese punto amargo, ese punto de dureza que siempre habéis tenido desde el principio. Eso no lo perdáis, eso es algo que sigue intrínseco en la banda, en el propio espíritu del grupo. Claro, bueno, es la visión de las cosas que tenemos. Aunque parecemos chicos majos, tío, pero somos unos atormentados. Parecéis. Y lo sois. Somos unos tormentos, tío. Y luego el tema, por ejemplo, en Sevilla, bueno, pues el local, yo lo he visto a través de la webcam, no he tenido la suerte de ir, algún día iré, ya os lo digo, esta visita habrá que devolverla. Perfecto. Pero luego a la hora de la escena de Sevilla, por ejemplo, sí que hay un montón también de grupos y de proyectos ahora muy, muy, muy interesantes. Sí, hay mucha relación, sí, entre músicos allí en la ciudad, entre sí, vosotros, sí, a la hora de colaborar, proyectos y todo. Sí, vamos. Todos tocamos con un montón de gente a la vez, porque todos tocamos con un montón de gente a la vez, porque da tiempo, ¿no? Para divertirte con los demás y sobre todo aprender. Y Sevilla siempre ha habido muy buenos grupos, siempre los ha habido. Lo que pasa es que, bueno, que algunos gustan más, otros menos, y ahora da la casualidad que estamos como ahí como 4 o 5 así con un poco ahí como que la gente se está fijando en ellos y se genera una escena sin saberlo, pero siempre ha habido mucho arte ahí, muchos muy buenos grupos y gente con mucho talento. Y bueno, eso es la punta del iceberg. Debajo de todo eso, debajo de grupos como Las Buenas Noches, como Pony Bravo, como Mañana, como... No sé a los que te referías tú, como no, yo, pero que me vienen a la cabeza. Hay muchos, es lo que... Hay como 30 o 40 grupos que están haciendo las cosas muy bien, o La Glory, o Sister, hay mucha movida y eso está guay. Sí, a mí acaba de entrar ahí un gobierno que está cerrando unas cuantas salas. Pero... Bueno, eso es verdad, eso también nos ha llegado. Que han reabierto la Balandar. Sí, la han reabierto. Sí, realmente la pregunta era porque desde aquí, claro, yo estoy hablando desde el Mediterráneo, aunque luego emitimos para toda España y la gente nos escucha, pero sí que es cierto que desde Sevilla sí que nos llegaba ese buen rollo, ya te empieza a llegar entre grupos, pues eso, pues como vosotros, Las Buenas Noches, o La Glory, que lo has dicho, o Sister, Mañana, Pony Bravo, Pinocho Detective, hay un montón de grupos que ya están ahí, y sobre todo lo que sí que nos llega es el buen rollo que había en la escena sevillana, que quizás lo primero que ha transmitido antes que los propios nombres de los grupos era, ojito que en Sevilla se está moviendo la cosa, que no sé es que se esté moviendo ahora, que ya está moviéndose mucho tiempo, pero quizás ahora empezaba a tener como más repercusión. Sí, y la pena es que no haya salas para tocar ni se apoye, porque si apoyara mínimamente y se diera importancia la que tiene, podría crearse algo más interesante, pero es que estaban luchando contra viento y marea allí en Sevilla, la verdad. Es que es tierra de creadores, una tierra de Sevilla, una tierra creativa como sí. Sola, y es cierto que lo de la Malandar, el cierre, aunque ya se ha habido reapertura, no, pero es un golpe. Es complicado. Es difícil. Otra cosa que no sé cómo lo lleváis vosotros, todo esto de redes sociales. Esta exposición pública la hemos hablado a la hora de componer y de prepararse a ti contra Godzilla, lo habéis hecho porque habéis querido, o sea, queríais mostrar un poco el trabajo, cómo iba siendo. Quizás habéis sido bastante innovadores en eso. Mucha gente sí que se está apoyando ya en redes sociales. ¿Vosotros cómo lo vivís, el vivir ese feedback con público, no solamente en conciertos como era antiguamente, sino porque vosotros ya lleváis trayectoria y habéis vivido todo el cambio, todo se ha dicho. Somos pre-internet, tío, sí, también. Tío. Pero la época pre-internet, pero ahora sí que se vive de un modo distinto. Ahora sí que es cierto que vas a un concierto y tienes pues si quieres mirar el Twitter de la banda, al día siguiente tienes como 60, 100, 200 tweets de comentarios buenos, malos, regulares. Ese feedback lo estáis viviendo, o sea, tiene cosas buenísimas. Por ejemplo, cuando vas por la carretera por Zamora, pones en el Facebook, vamos por Zamora, algún sitio para comer, y te recomiendan restaurantes. En tiempo real, tío, eso es una maravilla. Eso es por lo que lo usamos, Javi. Yo en Zaragoza, que fuimos a un festival, le teníamos el día entero por ahí, y ahora poníamos... ¿Dónde podemos ir a tomarnos algo? Nos llevaron por el Facebook, nos llevaron a cita con medias, después a beber a los tontos, a una plaza. Sí, pero bueno, está claro que la realidad es que... Que la gente está todo el día enchufada a la pantalla. Pero todo el día. Eso es así. Es impresionante. Yo no vivo esa realidad, pero cuando me asomo a la pantalla lo veo. Y la gente en la universidad, en el trabajo, en su casa, va con el portátil a dos lados. Y bueno, es una manera de estar en la cara del otro todo el rato. Eso que hay que usarlo bien. Ese feedback, el chat, le da como una calidad diferente al grupo, ¿no? Ofrece el rostro humano de una cosa abstracta que al fin y al cabo es la música, ¿no? Y yo creo que eso a la gente le gusta, el saber la opinión, incluso que trascienda lo meramente musical, ¿no? Pues pasa algo, yo qué sé, ¿qué te parece una noticia importante, ¿no? Pues si tú quieres comentarlo, pues no sé, ni siquiera la gente te rebate tu opinión, ¿no? Sino simplemente pues le hace gracia, se siente más cerca del músico, ¿no? Si comparte algunas cosas. Y bueno, yo la verdad es que soy el que lleva un poco esa historia. Tengo todas las aplicaciones en el iPhone. Siempre el problema familiar que está en iPhone. Pero es verdad que bueno, que está guay porque, no sé, mantienes el calor con la gente y bueno, se enteran de... Muchas veces estamos en el ensayo, nos hacemos una foto ensayando, lo mandamos y de repente un montón de lo que tú dices, ¿no? Un montón de gente, hostia, qué guay, no sé qué, de mucha ganas de ver, hasta cuándo vais a venir, no sé qué. Y se crea ahí un feedback, una conversación muy interesante con los seguidores. Hay que ver cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? ¿Cómo? Ha cambiado la industria, ¿eh? Cuando éramos chicos no sabíamos las caras que tenían los músicos. Te iba a bajar y dices, tío, no, estás más joven de lo que yo pensaba. No, es que lo veía en blanco y negro en la ruta 66. Y ahora la cosa, la verdad es que ha cambiado. Ha cambiado de la industria. Quizás ahora es la parte más de defender. Hemos vuelto quizás a hace 20, 30 años, cuando los grupos salían al escenario y era donde daban el callo y donde se veía quién valía para esto y quién disfrutaba. Es que... Y quién disfruta con esto, que también ahí es buena parte de que sí. No solamente el bueno, grabo un disco, me escribe no sé quién la canción, yo pongo la voz, me lo masteriza no sé cuánto, lo saco y se vendían tropecientos mil. Ahora eso se ha acabado y es un modo también de... Hay que demostrar las cosas en el escenario. Yo creo que la gente ve cuando un grupo ya no que se lo pase bien o mal, sino cuando disfrutan tocando juntos. Y yo creo que esa energía, o sea, a lo mejor después de tanto tiempo tocando cada uno juntos y por nuestro lado, te das cuenta de que ahí está el secreto, o sea, el secreto por lo menos para poder transmitir algo que es... Y el nivel de calidad de los conciertos de grupo español ha subido un mogollón. Yo me acuerdo en los 90 parecía que es que tenías que tocar casi que mal para que gustara a la gente. Mírate las zapatillas, tocar mal y poner cara de sieso. Y eso ya se ha acabado. La gente no se traga un concierto malo porque hay grupos muy buenos y eso es bueno, ¿no? Cuando antes venía un grupo aquí y decías, joder, qué bien tocan esta gente. Y ahora está pasando aquí en España, los grupos cada vez que tocan mejor. Eso es. Hay escena nacional. Se puede decir que hay una verdadera escena indie nacional. Y digo indie sin etiquetar, pero bueno, para desmarcar quizás de otras. No para etiquetar esta, sino para desmarcarnos de otras. De otros tipos de estilo que sí que ha subido la calidad. Yo, hablando de calidad, a mí me tiene loco, y lo sabéis porque lo hemos hablado alguna vez, Satí contra Godzilla, lo diré siempre porque me parece un discazo. Lo hemos incluido de hecho en la lista de mejores discos nacionales en Corrientes Circulares y lo sacasteis en noviembre, o sea que apurasteis. Es complicado para llegar a eso, para meterlo en la lista, pero bueno, es que lo tuve claro. Y luego, si la guitarra sigue aquí a mi lado, estáis todos preparados, estamos acabando. Me gustaría, por lo menos, que a los oyentes de Corrientes Circulares nos regalarais una canción más. ¿Qué tenéis preparado? Bueno, pues vamos a hacer una canción de Santiago Tragosira, que ha sido el single, se llama El ruido que me sigue siempre. El ruido que me sigue siempre, que además de decir que es la canción que empieza directamente con el estribillo, eso es canción gol, ya os lo digo ya. El vídeo salió la semana pasada, el viernes de la semana anterior. Ya lo contamos la semana pasada en Corrientes Circulares, con lo cual, El ruido que me sigue siempre, Maga. En medio del desierto, silenciando inútilmente, el ruido que me sigue siempre. He vuelto a ser. desperté fue bajo un cielo que quemaba, rechacé el vaso de agua que me daban justo allí, donde la tierra acaba, pero desperté. Hay que decir que ahora, o sea, la gente que lo vea a través del vídeo del acústico en la web, estará viendo cómo el grupo ha hecho el par de banderillas, el final. Par de banderillas del final de la canción ya clásico de Ruido que me sigue siempre de Maga. Compañeros, lo decía al principio, esta es la historia de una aventura y de un encuentro, el encuentro por fin de Maga y Corrientes Circulares. Miguel lo prometió, lo habéis cumplido, gracias por venir. Mami, ha sido una gozada teneros en Corrientes Circulares hoy. Que vaya muy bien. Santi contra Godzilla es un discazo, con lo cual eso ya lo tenéis ahí. Ahora simplemente es pues que se cierren muchos bolos. Sé que está ya también la temporada de festivales, ya habéis cerrado alguno, Arenal, ya se puede, ya lo informaron, Contemporánea creo que también. Alguno hay que no se puede contar. Alguno hay que no se puede decir aún, pero bueno, pero ya. Para nosotros no es, ¿eh? Ya. No, esto luego son los festivales los que marcan las líneas, aunque algunos ya lo sepamos, los grupos, algún medio, bueno, lo tenemos ahí en secreto, ya lo podremos ir informando. El caso es que estamos empezando el año, con lo cual nos vamos a cruzar pues un montón de veces, con lo cual me alegraré mucho de veros siempre. Igualmente, ha sido la primera vez que habéis estado en el estudio y espero que vengáis muchas veces. Yo antes de iros, he sido la primera y queríamos tener también un detalle, no iba a ser solamente el detalle de vosotros venir encima del secuestro casi en la autovía, con lo cual estuvimos con vosotros, decía, en julio en Low Cost Festival, los vimos, una gozada esas primeras veces, esos primeros contactos con Satí contra Godzilla, y estuvimos todo el equipo, David Verdú, redactor, Luis Fernández, el subdirector y productor del programa, José Luis, que es nuestro técnico y fotógrafo y de imagen y vídeo, y estuve yo, y bueno, José Luis ha querido tener también un detalle, grabó y fotografió aquel concierto, y hoy os hemos preparado un regalito que ¡ostras! Queremos entregaros, con lo cual pido a José Luis que si puede haga los honores, que para eso está, y lo ha preparado, así que antes de iros, un regalito que os lo habéis ganado. Qué guay, ¿no? Así que aquí tenéis un regalito que por lo menos se agradezca el viaje y el detalle. Y ahora aprovecha el grupo para abrir un presente. Mira, nota con patillas y mi nombre. Pero soy yo. Sí, vaya guapo. Chulísimo, tío. directo al local de ensayo. Hombre, lo sabemos los monos. Bueno, ya podemos decir que es un marco de un cuadro con algunas de las fotos de ese concierto. El bajista de Motorhead. Yo no pertenezco a esta. Muchas gracias, tío. Bueno, aprovechamos porque el grupo estamos aquí viendo, viendo el cuadro con las fotos. Espero que os guste, es un detallito que queremos que tengáis. Así cuando estemos viendo a través de la webcam el local de ensayo, pues tenéis algo para, para adornarlo. Así que muchísimas gracias de verdad por estar hoy en Corrientes Circulares. Por el programa y por vuestro entusiasmo, que la verdad que da gusto llegar a contagio. La gente ama la música. Pues nada, ya sabéis que aquí estáis bienvenidos, ya os lo decía, es la primera vez que habéis pasado por el estudio, que no por los micrófonos, que habéis estado alguna vez antes, espero que no sea la última, y cuando os apetezca ya sabéis dónde está vuestra casa. Así que muchas gracias por este regalazo que nos habéis hecho hoy con silencio y con el ruido que me sigue siempre, y con vuestra presencia en Corrientes Circulares. Gracias, Amada. Muchas gracias. Hasta pronto, nos vemos pronto. El ejército de la nueva tierra es una bandera bajo la cual se unen las fuerzas del bien, el valor y la habilidad del guerrero se funden con la espiritualidad de un monje. El guerrero Jedi deberá seguir los pasos de los grandes visionarios del pasado, Jesucristo, Lao Tse Tun o Walt Disney. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en nuestro estudio a nuestro reportero de Demantium, que ya va preparándose para sesiones maratonianas de conciertos. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Oye, David, otra semanita que ha venido bastante cargada de noticias, especialmente de nuevo guerra de festivales. De nuevo guerra de festivales, pero tenemos más cosas. Tenemos muchas fechas importantes. Una fecha para apuntar en rojo en el calendario, el 17 de abril. Esa ha sido la fecha elegida para que Soel López vuelva con un nuevo disco, el número 12 de su carrera, grabado a caballo entre Buenos Aires y A Coruña, sus dos casas. Atlántico será el nombre del nuevo disco de Soel López, y Atlántico es el océano que ha cruzado una y otra vez en los últimos años y que mejor define el estado emocional y artístico del artista gallego, que deja definitivamente atrás su etapa como deluxe y firma por primera vez en solitario con su propio nombre. Un disco que ha sido producido por el propio Soel y su habitual Juan de Dios, productor de Deluxe, Amaral, Rubén Pozo, mezclado por Juan de Dios en los estudios Casa de Dios de Madrid y grabado entre Buenos Aires y A Coruña desde marzo a septiembre de 2011. Y mientras llega, nos quedamos con este hombre de ninguna parte, Soel López. Barcos lejanos invaden la orilla. Humo, a lo lejos las llamas en el horizonte. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. El pasado se viste de sábana blanca. Rayos esparcen su polvo plateado sobre mi cabeza. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mundo. Susurra calmado, nostalgia. Todos cantan el hombre de ninguna parte. Todos cantan el hombre de ninguna parte. De enero. Ese fue el día anunciado por Primavera Sound para ofrecer su rueda de prensa en Barcelona, donde se informó sobre escenarios, entradas, instalaciones y, por supuesto, su cartel. Y la confirmación de nuevos nombres en un acto que ha podido ser seguido en directo a través de su página web. Tras una primera confirmación de escenarios, pudimos asistir a la que quizás es la gran novedad de esta edición, en este caso el anuncio de la celebración de macroconciertos destacados en L'Arc de Triomphe durante dos días, el de apertura 30 de mayo y clausura 2 de junio, donde podremos asistir a las actuaciones de artistas como Jan Tiersen, Jeremy Jay, San Etienne y The Wedding Present tocando Sea Monster. Por supuesto, desde primavera se resaltaron actuaciones ya conocidas como Spiritualises, Franz Ferdinand, Wilco, Björk o The Cure, pero lo que se esperaba con más ganas era conocer los nombres que en teoría anunciarían ese día, y ese momento llegó cuando desde primavera anunciaron a Rufus Wainwright, Beirut, The Rapture, Girls, Richard Howlett, Kings of Convenience, Sleepy Sun y Refuse, The Field, Scuba, Rusty, Atlas Sound, Blacklist, Waves, Sharon Van Etten, The War of Drugs y así muchos nombres más. Y en el apartado nacional hemos asistido a una gran tacada de bandas nacionales como Beach Beach, Doble Pletina, The Raytons, John Talbot, Pional, Leisabo, Mujeres, Ortodox, Señor Chinarro, Nacho Vegas, Cristina Rosenvinge, Vigo, Tanimic, Refri, Grupo de Expertos, Sol y Nieve, La Estrella de David, Joe Crepúsculo, Pegasus, Picore, Fase Nueva, en lo que parece un ligero cambio de tendencia respecto a lo que otros años era, con menor presencia de bandas nacionales. Y nosotros hoy nos quedamos con este The One You Love, Rufus Wainwright. soldiers have to dance. Invite your dead-eyed bitch. We can dance the three of us. We're having so much fun. Último día de enero por la tarde, exactamente a las 5. Esa fue la hora y los días elegidos para la organización del Sonorama Rivera para anunciar una nueva tanda de nombres que añadir a su cartel, donde ya figuraban ilustres como Love, Lesbian, Vetusta Morla, Dinero, Corizonas o Sidoní. La nueva tanda de nombres apuesta claramente por el producto nacional y peninsular, algo que siempre ha sido filosofía de un Sonorama Rivera, que empieza a completar un álbum de nombres más que interesantes para su nueva edición, donde han añadido a Cooper, Maga, La Casa Azul, Jero, Romero, The Bright, Los Portugueses de Gif, Odio París, We Are Standard de Piper Potts, Napoleón Solo, Eladio y los Seres Queridos, Eric Fuentes y El Mal, Avalina y Lu, Instituto Mexicano del Sonido, Maika Makowski, No Band for Lluvia, Novedades Carmiña, Pollock de Cabrioles, The Birkins, Marcos Duan de Secret Family, Rebeca Jiménez y Smile. Nuevas actuaciones a las que hay que sumar la esperada gira de reunión de Los Enemigos. No olvides que Sonorama Rivera se celebrará entre los días 9 y 12 de agosto en Aranda de Duero. Y hoy nos quedamos con este Bring Me Back Home 0740 We Are Standard. Smoking off a place. We'll never. ¡Ay, la leche! ¿Cómo que hay la leche? ¿Cómo que hay la leche? ¿Eh? ¿A qué? ¿Cómo? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Oye, pero ¿qué? ¿Me hablas a mí? ¡Sí! ¡Te hablo a ti! ¡Soy el ratón! ¿Qué pasa? ¿Eh? Siempre tú. ¿Y qué hay de mí? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Sí! ¿Me ha preguntado alguna vez dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Eh? ¿Qué hay de mis necesidades? Hombre, tú eres un ratón y te mueves... ¡Claro! ¡Esa es la cuestión! ¿Te mueves como quieres? ¿Para acá? ¿Para allá? Yo tengo... ¿Sabes? Tengo sentimientos. ¡Uy, la leche! ¡Madre mía! No, los perdona, pero no lo sabía. ¡Yo lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No he visto que estaba remiso! Sí, he notado que... ¡Claro que no iba! ¡Claro, pues sí! ¡No estoy bien! Bueno, perdóname. Si quieres, a partir de ahora, te pregunto si quieres subir y así poco a poco... ¡Pues sí, me ayudaría bastante! Bueno... Corrientes circulares, agenda. Comenzamos la agenda con Rusos Blancos, que estarán esta noche en la sala Subway de Elche. Hoy en la sala planta baja de Granada actuarán Lagartija Nick, recreando Hipnosis con la formación original. Señor Chinarro, hoy viernes en la 3 de Valencia. Esta noche en la Matriz Creativa de Cartagena están Steel junto a Austin TV. Chinese Christmas Card esta noche en la sala Turmis de Girona. V40 hoy viernes en la sala Rockstar de Baracaldo y mañana sábado en la sala Razzmatazz de Barcelona. Lori Meyers continúan con su viaje al Hostal del Tiempo y la Distancia en la sala Joy Slava de Madrid, tocando esta noche su disco Cronolania y mañana sábado para concluir Cuando el Destino nos Alcance. Avalina estarán hoy viernes en la sala Museo de Sevilla y mañana en la sala Planta Baja de Granada. Russian Red continúa con su gira esta noche en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera y mañana en Madrid en el Teatro Arteria Coliseum, acompañado por los músicos Stevie Jackson y Bob Kildea de Bell and Sebastian. The Raytons esta noche en Segovia en el WIC Festival y mañana en el Festival Enoturismo en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Neumann con su The Family Plot Tour, hoy en Cádiz en la Sala Imagina y mañana en Algeciras en la Sala La Gramola. Carlos Vudú y el Clan Juke Boss, hoy en la Sala Boomerang de Guadalajara y mañana en la Sala Moby Dick de Madrid. Analogic junto a Audio Spain estarán hoy en el Góngora Café de Córdoba y mañana sábado en Le Club de Jaén. Linda Aguilala esta noche en el Jazz Tabar de León y mañana sábado en la Sala Siroco de Madrid. Sidoní con su gira del Aullido y el Gato Siamés actuarán esta noche en Estudio 54 de León y mañana en La Vaca de Ponferrada. Grises, hoy en Espacio Boca en Miranda de Ebro y el jueves en el Gran Café de León, en León. Maronda, hoy en la sala 40 Minutes Live Music Festival junto a Tachenko y el jueves en la sala Bukowski de San Sebastián. En la sala Azquena de Bilbao, mañana sábado, fue el Fandango. Y Amaral, con su gira Hacia lo Salvaje, mañana sábado en el Palacio de Euskalduna, también en Bilbao. Loquillo estará en Salamanca en el Centro de Artes Escénicas, mañana sábado. Y mañana también, en el Costello Club de Madrid, estarán Ornamento y Delito. Burrito Panza, el sábado también, en la sala 12 y medio de Murcia. Cat People, en el Café Anchoque de Bilbao, también mañana sábado. Señor Mostaza, estarán el miércoles en el Forum FNAC Callao en Madrid y el jueves en la sala Clamores, también en Madrid. Disco Las Palmeras, el jueves en la sala Planta Baja de Granada. Iván Ferreiro estará el jueves en el Teatro Calderón de Alcoy en formato trío eléctrico. Y el jueves estará Maga en el Teatro Central de Sevilla. Y para terminar nuestra agenda, el Columpio Asesino, que estará en el jueves también en la sala Joy Slava de Madrid. Mira, al principio solo intentaba ser amable con ella porque es la novia de mi hermano. Y luego, una cosa llevó a la otra y, sin darme cuenta, nos fuimos de compras. Oh, Dios mío. Oye, espera, solo ha sido una vez. No ha significado nada para mí. Sí. ¿De veras? Claro, seguro. Rachel, he estado pensando en ti todo el rato. Sí, claro. hemos llegado al final. No olvides que puedes seguir toda la actualidad de la semana y todos los concursos que estamos montando con motivo del centenario en nuestra web corrientescirculares.es. Que nos hunde a los dos. Y recuerda, el día 18 de febrero celebraremos la fiesta del programa número 100 de Corrientes Circulares en Camelot Stadium de Elche con Mario Vaquerizo y sus Nancys rubias. Como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a los micrófonos y dirección, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos a lo grande con el estreno exclusivo de Calor, la nueva canción de Barry Brava que este mes de febrero publicarán Demasié, su nuevo y esperado largo del que ya os hemos ido hablando en nuestra web y con los que ya pudimos conversar hace un par de semanas en Corrientes Circulares. Un nuevo tema que hará subir la temperatura en estos días tan fríos. Calor, un nuevo estreno de Corrientes Circulares. Buen fin de saludos circulares y no lo olvides, Calor, lo nuevo de Barry Brava. Fue a las 10, no me avisó. La desperté y contestó. Dime, no estarás tan cansada. Deja a un lado la almohada y vístete. Vamos, no te pongas pesada. De plan y gastamos todo el dinero con discreción. Aquella noche hacía calor, un tipo alto nos descubrió y pasamos entre los coches sin dirección. Aquella noche hacía calor, ese segundo nos congeló. Después de tres se nos notó, disimulé, pero ya no. Mira dónde pones la mano, alguien está mirando y te da igual. Vamos, sabes de un sitio nuevo, no seguimos el juego.